RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comenzó el tercer tramo del megajuicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito AVO, Atlético Banco Olimpo. Son 352 hechos de privación ilegítima de la libertad y tormentos, 19 homicidios y 9 imputados. La fiscal Gabriela Sosti explicó por qué el juicio tiene varios tramos y recordó que algunos testigos recién ahora se presentan a declarar. La dictadura operó bajo previsión de impunidad y esto significa que las personas que cometieron, o sea, los empleados de ese Estado asesino que operaron adentro de los centros clandestinos, no operaban con nombre y apellido, operaban con seudónimos. Por ejemplo, las personas secuestradas estaban tabicadas, estaban vedadas de conocer la identidad de estas personas. Esta es una, al menos una de las razones por las cuales no se puede juzgar todo en un mismo tramo, porque bueno, a los imputados se los va encontrando de a poco a medida que van apareciendo datos. Entonces los tramos tienen que ver con eso, tienen que ver con etapas que se van perfeccionando a medida que haya una determinada cantidad de información. Por ejemplo, respecto de los represores o respecto de las víctimas también, ¿no? Después de 40 años todavía hay gente que recién está reconociendo que estuvo dentro de un centro clandestino y a partir de la virtuosidad de este proceso de memoria, verdad y justicia, recién se está animando a decir: yo quiero que el Estado me reconozca como víctima, por ejemplo. En este juicio se da la característica de que se investigan más homicidios que en otro tramo, se investigan 19 homicidios, y lo que varía es eso, o sea, son los imputados, que en este caso son 8 diferentes a los juzgados en los tramos anteriores, y otras víctimas. Sosti dijo que los imputados son genocidas y esa es la figura jurídica que corresponde. Las acusaciones que hacemos nosotros son acusaciones por genocidio. Para mí un imputado de este tipo de delitos es un genocida, porque para mí estos delitos, a través de la metodología de privaciones ilegales, tormentos y homicidios, perfeccionaron un genocidio. O sea, para mí la figura jurídica es de genocidio. De estos que vamos a juzgar ahora hay uno solo, que es el imputado Feito, que había quedado pendiente del juicio anterior, el juzgamiento por homicidios y por unos casos nuevos. Entonces es el único, en este caso, el único imputado que, por llamarlo de alguna manera, que se repite. Pero los otros no fueron nunca juzgados por estos delitos. La fiscal señaló que los juicios no deberían ser por centro clandestino, sino por zonas. También explicó el circuito AVO. Los juicios deberían partir no focalizándose en los centros clandestinos, sino en cómo estaba diseñado el sistema de inteligencia. Por áreas, por zonas, por subzonas. Si se hiciera así, los juicios serían mucho más rápidos, se juzgaría otra perspectiva, otra dinámica y con mucha más claridad, y se entendería el nivel de intercomunicación que había entre centros clandestinos, entre represores, que los represores no operaban sobre un centro clandestino solamente, sino que podían llegar a operar en varios. Y esto solamente es posible de entender si se piensa en cómo era el diseño de inteligencia. El Atlético, el Banco, el Olimpo, Vesubio, el Circuito La Plata pertenecían a lo que se consideraba era el primer cuerpo de ejército y la subzona capital y la subzona 11. Eran el mismo recorrido, si se quiere. Entonces nos llama la atención que ha habido dos centros clandestinos en la capital y uno en Puente 12, o sea, en provincia. En realidad es un mismo centro clandestino, el primero, el Atlético, cuando se decide construir la autopista lo tienen que demoler, y hasta que construyen o adaptan el otro centro clandestino, que fue el Olimpo, momentáneamente durante 6 meses mudaron el centro clandestino al banco, que era, bueno, la locación disponible en ese momento. Por último, Gabriela Sosti resaltó la lucha de los organismos de derechos humanos y de los testigos en los juicios. El Poder Judicial, la verdad, que hizo muy poco para poder develar qué fue todo lo que pasó. A lo largo de 40 años fueron los sobrevivientes y fueron los organismos los que se encargaron de investigar todo lo que la justicia no investigó. El trabajo, el desafío, el esfuerzo y el riesgo que han tomado los sobrevivientes después de lo que pasaron, después del horror y las atrocidades que vivieron, y siguieron encarnando el desafío de investigar, de ir a prestar testimonio, con el riesgo que eso implicó en el caso de Julio López y hoy día. O sea, la gente, los sobrevivientes, siguen yendo a prestar testimonio, siguen yendo a identificar represores, siguen yendo a hablar de los compañeros desaparecidos. Es el registro de un nivel de militancia loable, ¿no? La verdad que es para admirar, para reivindicar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba. Primavera sin extractivismo. Distintas luchas sociales se hicieron presentes durante el Festival Primavera sin Monsanto, llevado a cabo en la ciudad de Malvinas, Argentinas. Vanina Barbosa Vaca, vecina de Malvinas, contó sus apreciaciones sobre el caso. Nos merecemos celebrar. Cuando empezamos, digamos, como que lo decimos siempre, me parece que muchas veces no dimensionamos la magnitud de lo que estábamos encarando, digamos. Y bueno, a medida que fue avanzando, cada vez nos íbamos convenciendo más de que teníamos razón, de que no podíamos dejar de reclamar, de que teníamos que seguir luchando. Fue difícil y ha sido muy complicado desde el principio hasta ahora, pero bueno, el pueblo organizado hemos dado resultados como estos. Así que es una buena instancia para celebrar, para encontrarnos, para recordar y para seguir organizándose en realidad también porque el panorama, digamos, político y requiere que sigamos organizándonos, digamos, no se acaba acá la lucha. Ya en el cierre de la jornada, el vecino de Malvinas, Lucas Vaca, contó sus apreciaciones sobre la venta de Monsanto a Bayer. O sea, a Monsanto ya lo echamos hace rato. Lo que necesitamos para la dignidad de la lucha, de los que lucharon todos estos 4 años, que Monsanto lo absorbe otra empresa, y nosotros sin tener un pronunciamiento oficial, necesitamos que los mismos que los recibieron, a Monsanto en Malvinas, hagan el papel simbólico. Queremos el papel simbólico no por nosotros, sino por la dignidad de los que luchan, de los que lucharon acá y los luchadores de todo el mundo. De acá pudimos frenar a una multinacional más grande del mundo, donde las semillas iban a ser desperdigadas por toda Latinoamérica. Mientras tanto, Inés Vidal, vecina de Cosquín, contó las problemáticas en su región. Nosotros tenemos en este momento una denuncia puesta en la municipalidad y en Ambiente por un emprendimiento de 2 canchas, 7 en un espacio de la reserva que tiene una ordenanza vigente como reserva. Y en este momento está parada la obra hasta que, bueno, supongo le estarán dando tiempo para que pongan todos los requerimientos que se necesita. Y estamos todos movilizados los vecinos en toda la zona de Punilla estamos movilizando porque está habiendo desmonte indiscriminado en todas las sierras chicas. Así que bueno, estamos en plena lucha, por eso venimos a denunciarlo acá también. Finalmente, Silvia Cruz, vecina de la fábrica Porta Hermanos, estuvo presente también en el festival. En realidad luchamos por lo mismo, luchamos por valorizar la vida, por priorizar la vida y para que los demás comprendan que la vida, siempre decimos nosotros en la asamblea, vale más que el oro, la vida vale más que los negocios. Hoy es una fiesta, nosotros estamos muy contentos porque, a ver, el ambiente no tiene fronteras. Lo que le pasaba a los vecinos de Malvinas nos pasaba a nosotros también. Y lo entendemos porque lo padecemos en carne propia la instalación de Porta. Y que Monsanto se hubiera instalado aquí, hubiera matado mucha gente. Y hubieran padecido como padecemos nosotros en San Antonio y en Inaui. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Estás escuchando escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Catamarca. 50 familias han sido desalojadas de sus viviendas en el asentamiento Valle Hermoso, en la zona del Camino de la Virgen. El desalojo se realizó el día viernes mediante un operativo policial que incluyó más de 100 efectivos y personal judicial. Hablamos con una vecina del asentamiento y esto nos decía sobre la desesperante situación que tuvieron que padecer. Bueno, ayer a la mañana vinieron sin previo aviso. Vinieron a levantarnos de la cama prácticamente, a atropellarnos, porque eso es un atropello, a atropellar a los chicos, a implantar miedo, un montón de policías, más de 100 oficiales, y vinieron sin una orden de desalojo a querernos sacar, a pedirnos que por favor saquemos las cosas de una hora para la otra. Como algunas personas se resistieron, ya que es el único techo que tenemos, que no tenemos a dónde ir, porque si estamos en un asentamiento es porque no tenemos a dónde ir, no tenemos para pagar un alquiler. Vinieron, muchas personas se comportaron muy malamente, se atrevieron con personas de edad muy avanzada, con niños, vinieron, rompieron cerraduras de la puerta, vinieron, atacaron con animales, con los perros, nos hicieron sacar las pertenencias afuera de la casa, y quisimos ver la orden de desalojo, la cual nos fue negada. ¿Por qué? Porque decían que no había tal orden en el momento, que no nos podían mostrar. El secretario de seguridad dijo que nunca vio niños, nunca vio adultos, nunca vio una persona discapacitada. Había niños, mellizos. Mellizos con discapacidad, enfermos. De dos meses de edad. Abuelita postrada en una cama del PAMI. Sí, con la cadera quebrada. La vinieron, le tiraron la cama ahí en la calle, todavía está tirada la cama ahí. Le vinieron a sacar. La policía hizo el desalojo. La policía entró a la casa y sacó todas las cosas. Todo el día estuvimos sin comer, sin tomar nada, porque nos cortaron el agua. No teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos nada. ¿Qué le iban a dar a los chicos? A la mañana vinieron, nos sacaron la leche, el yogur, los remedios, todo en el rayo del sol. ¿Y qué? Se echó a perder todo, la comida que teníamos guardada se echó a perder. Las criaturas lloraban de hambre, lloraban de frío, porque todo está tirado, disculpando la expresión, como mierda al río. Como mierda al río nos han tirado las cosas. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Nacionales. Provincia de Buenos Aires. Susana Aranda es querellante en la causa por contaminación contra la empresa Parex Claucol en Virrey del Pino. A una cuadra y media de su casa, fue interceptada por dos desconocidos que a punta de pistola la obligaron a ingerir dos baterías. Aranda relató cómo ocurrieron los hechos. Y el jueves a las 9:30 de la mañana, más o menos, yo venía caminando hacia mi domicilio y bueno, me interceptaron dos personas, dos hombres robustos, me pusieron una pistola en el estómago y me dieron a elegir, me dice, ¿querés un plomo en el estómago o tragás estas cosas? Eran baterías.

acerca del Parque de las Heras, que era donde ella ponía su manta para trabajar, y uno de los lugares también en los que les gustaba ir. Así que hicimos un gran mural con mis compañeras y compañeros del MCT, de Juntos y a la Izquierda, amigos y amigas de Paola, y mucha gente que se acercó y se sumó para la muraleada. Quedó muy lindo, la verdad, el mural. Le pusimos una frase bastante significativa para inspirar, digamos, y que esto que le pasó a Paola, su asesinato, su femicidio, quede en el recuerdo de todos los cordobeses en esa semana trágica donde la estuvimos buscando, donde la encontramos, y que no se olviden para que no vuelva a suceder, ¿no? Eso es gran parte de la lucha del Ni Una Menos. Y bueno, por eso queríamos hacer un mural también recordándola a ella puntualmente, homenajeándola a ella con su sonrisa, con su alegría que contagiaba, que es la que tanto se extraña ahora. Y en el mural escribimos una frase que dice que este mural, digamos, para que lo vean las mujeres y puedan entender que podemos vivir una vida libre de violencia, que es nuestro derecho vivirla así. Dice que que sepan las nacidas y las que van a nacer que nacimos para vencer y no para ser vencidas. Creo que es una frase muy significativa y dice mucho de esto que hablamos cuando hablamos del Ni Una Menos. Lamentablemente, unos días después, nos trataron de romper este mural que nosotros hicimos, lo trataron de arruinar, así que lo fuimos a recomponer en una medida muy cobarde, ¿no? De querer destruirlo, de querer atacarlo. Bueno, y que sepan que 100 veces lo van a querer atacar y 101 veces vamos a ir y lo vamos a reparar, porque el mensaje es bien claro: a Paola no la olvidamos ni olvidamos lo que le pasó, y vamos a seguir peleando porque no haya ni una menos y esto no vuelva a suceder. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Neuquén, fracking en la lupa. Distintos medios de comunicación masivos han señalado que se expondrá completo el acuerdo secreto entre YPF y Chevron para explotar la reserva Vaca Muerta. Martín Guillermo Álvarez, del Observatorio Petrolero Sur, cuenta a grandes rasgos en qué consiste este acuerdo. El acuerdo es un hito histórico, claramente, digamos, porque viene a decantar todo un proceso en donde Argentina decide enmarcarse en lo que es esta locura de la extracción de hidrocarburos no convencionales con el método de fractura hidráulica, más conocido, digamos, como fracking. Es decir, digamos, hasta el día de hoy solamente en Estados Unidos se explota de manera masiva, y después el segundo país viene a ser Argentina. Lo que permitió ese acuerdo es eso. Y es básicamente esto, digamos, es el preludio de una nueva entrega. Martín comentó algunos lineamientos que se ocultarían en este acuerdo. Es decir, nosotros no sabemos si existe o no las cuentas de Coseguro. Hasta, digamos, el acuerdo lo que permitía ver lo que había entregado tanto YPF como Chevron a la Bolsa de Valores de Nueva York era que, por ejemplo, uno de los puntos es que Chevron tenía derechos, en caso de que se retire, del 50% de lo que se explote de esa área a perpetuidad. Es decir, se le estaría pagando hasta el 2048, digamos, a Chevron, del 50% de todo lo que esos pozos generen, en caso de que se retire. Es decir, Chevron se ofendió, se fue del país, y igual hay que seguirle pagando. Esas situaciones se van, digamos, esos puntos son los que nosotros decimos que tienen que estar a la luz, y tienen que estar a la luz con Chevron y como con todas las empresas. Y que ahora, digamos, vamos a conocer parte de las cláusulas de este contrato, que entenderíamos, por lo que se manifestó, que no hay nada nuevo en lo que se entregó, y no sabemos si no hay nada nuevo porque no lo hay o porque se está ocultando, digamos. Finalmente, comentó la situación actual de la región que convive con los pozos de Vaca Muerta. Sí, mira, la situación es bastante grave, porque estamos, se ha comenzado la explotación de manera masiva en algunos lugares, solamente en, básicamente en dos áreas, pero la mayoría de los proyectos están avanzando y están avanzando sobre las áreas productivas, sobre las fuentes de recursos hídricos, digamos, importantísimos, como lagos o ríos. Cuando hablamos de zona productiva estamos hablando del Alto Valle, Río Negro y Neuquén, principal productor de peras y manzanas, digamos, hoy las, digamos, los pozos conviven con las chacras. Se están avanzando sobre la, las zonas urbanas, hoy si viene a Neuquén Capital podemos ir a barrios como Valentina Norte y encontrar que los vecinos viven medianera de por medio con los pozos. Estamos hablando que se están avanzando sobre las tierras comunitarias mapuches. Esas asimetrías está generando hoy con una explotación que cambió, digamos, porque esta no es, digamos, estos problemas siempre generalmente estuvieron con el convencional, pero el término del problema del no convencional y del fracking es que es masivo. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Córdoba. El ex policía que mató al joven Brian Wyman en el 2015 fue sobreseído por la justicia. La noticia fue dada a conocer por el fiscal Leiva a la madre de Brian el lunes pasado en los tribunales penales cordobeses. El argumento esgrimido por la justicia para cerrar la causa fue que el policía Julio Roberto Pereira se defendió. La madre de la víctima de gatillo fácil asegura que su hijo fue fusilado por la espalda y que no se trató de un acto de defensa propio. Y en estos momentos, bueno, en estos momentos tengo el sobreseguimiento del policía y la causa de Brian cerrada. ¿Y con qué argumento está sobreseído el policía? Por defensa propia. Y yo acá en los papeles estoy leyendo en la forma que él le dispara, que todos los disparos fueron por la espalda. ¿Por qué la defensa propia? Esto yo creo que fue armado, fue pagado. Porque para nosotras, la mamá que no tenemos plata, queda ver como esta causa mía, un caso más cerrado y encajonado. Yo ahora no me voy a quedar con esto, con que esto se cerró. La causa del mico tiene que reabrirse de nuevo. Y se va a abrir, me voy a mover por todos lados, aunque tengan que apelar, no sé, irme, venir a tribunal, encadenarme o algo. Porque ya hace un año que estoy en la calle y se ve que no me valió de nada. Pero me voy a seguir haciendo escucho como lo hice escuchar hoy día con las otras mamás. Voy a seguir haciendo escucho y voy a lograr que la causa de mi hijo se vuelva a abrir. Y que Julio Roberto Pereira vaya preso como tiene que estar. Porque lo que yo he leído, he visto en el expediente, lo mato por atrás. No le vale una defensa propia. Yo creo que en su momento sí fue, no sé si fue asustado o algo por mi hijo y el otro amigo, pero él tuvo la oportunidad, lo que yo vi en la foto del expediente y todo eso, que a Brian él lo tenía reducido en la pared, ya apuntándolo con el arma. ¿Por qué en ese momento no pidió refuerzo de policía? ¿Por qué no lo pidió en su momento? ¿Por qué dejó que pasara y que mi hijo pudiera correr de espalda y él dispararle? Y dejarlo tirado como lo dejó tirado con tres disparos por la espalda. Y voy a seguir. Si yo no hubiera puesto ese perito también en ese momento, esta causa ya se me hubiera cerrado ese rato. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.